la música, el sonido, la revelación 1990 está aquí con ustedes. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, con los brazos en alto, porque llega a Mar del Plata, llega al Superdomo el número uno absoluto, el líder Alcide. ¡Fuerte! ¡Todos! ¡Ja! Un mundo de ensueños que puede de ayer. Un cielo de estallar, amor por crecer, razones de fuego que ayer sus libertad. Ya puedo sentirlo, ya puedo ver, son pasiones en llamas. A ver las palmas, gente. Pasiones en llamas. El tiempo de guía, guía, guía, hay tiempo de amar. El tiempo de la vida es el dolor. La última cuando empezó, él me vencerá. No olvides que juntos hay que avanzar. Son pasiones en llamas. ¡Fuerte las palmas! Pasiones en llamas. A ver las palmas. ¡Fuerte todos! Más fuerte.